Muy buenos días, don Henry. Buenos días también a la gente que está, cierto, en sus casas escuchando. Y primero que todo, los felicito. Se aprendió el nombre del museo. Por fin. Sí, la verdad. Lo dijo de corrido. Tengo algunas, ahí, algunas lagunas de repente. Usted sabe la edad y todo el tema. Señora Angélica, ¿usted cómo está? Bien. Aquí con frío como todo el mundo, ¿sí? Pero sí bien aquí dando la pelea para seguir adelante con este proyecto inmenso, ¿cierto? Que es el Museo y Memoria en el Tume, y con un segundo proyecto que a nosotros nos gusta complicarnos las cosas, ¿cierto? Que es el Centro Cultural, que como hace un tiempo atrás hicimos esta inauguración, ahora funcionamos en dos casas, entonces hay que tirar la carreta de dos sitios que son y pretenden ser bastante potentes dentro de la localidad. ¿Y estas carretas para la comunidad? ¿Son muy pesadas estas carretas? Sí, hay una más pesada que la otra. Sí. Es que mantenerla, hay costos también implícitos. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Hay que ver, cierto, el funcionamiento de ambas casas, la calefacción, que ha estado este año heladísimo y está muy elevada el costo de la leña. Entonces son cosas que se van sumando, por ejemplo, y que de alguna manera van siendo parte de la preocupación que va aumentando con el paso del tiempo. Pero no por eso no menos orgullosos de lo que tenemos, porque sentimos que partimos con un perfil muy bajito dentro de nuestro territorio, ¿cierto? Con un museo que carecía de muchísimas cosas, muy precario, y ahora ya nos convertimos en un museo que está bien calefaccionado, bien financiado, con personal a cargo y una segunda casa que está en las mismas condiciones funcionando. Señora Angélica, bueno, hay que señalar de que la organización en sí siempre ha estado realizando actividades. Hay personas que piensan que el museo solamente es eso, ¿sabes? Hay una persona que recibe y da una vueltecita y muestra algunos puntos. El museo en sí, como organización, es mucho más. Son dos sitios que están cumpliendo un rol social, pero aparte de eso, han habido bastantes proyectos sociales que ha sido basculante y vinculante con la comunidad. Por supuesto que sí, el museo, cierto, cumple un rol de educación, que es justamente lo que nos ha permitido el aumento del presupuesto, tener una encargada de área de educación, cierto, que es la que se encarga no solamente de hacer los recorridos guiados dentro del museo, sino que hacer trabajo con las escuelas, vinculación con el medio, y bueno, ella de profesión es profesora, Javiera Díaz, y ella realiza todo ese trabajo. También tenemos un encargado de archivo, que es donde está gran parte de la historia del pueblo de Neltume a cargo de Ignacio Ayala, él es historiador, perdón, y él también tiene una página de consulta en donde hay cosas que de repente la gente, si necesita saber o quiere conocer, puede comunicarse con él. No son archivos de libre consulta, pero sí puede ir a revisarlo, ¿cierto? Los días que él se encuentra acá, en el Centro Cultural Museo y Memoria. Hay también un área de administración, que es la que regula el uso de los dineros, que hace las rendiciones al Servicio Nacional del Patrimonio. Ahora ya con un poco más de compromiso o transparencia, porque desde ayer en adelante ya se nos avisó que ahora ya se va a rendir a la CISREC, o sea, nosotros en estos momentos empezamos a rendir directamente a la Contraloría, ya a la Contraloría General de la República. Precisamente por todas estas otras cosas que hacen otras personas y que nosotros encontramos bien, porque son presupuestos de todos los chilenos, es el dinero de todos los chilenos que se está ocupando para hacer actividades culturales. Y por supuesto que es importante que se transparenten los usos de los dineros y cómo se utilizan en el desarrollo de la comunidad. También dentro del museo existe un área que es biblioteca, que es justamente el área que está dentro de este nuevo espacio, que es la Casa de la Cultura. Que le buscamos un nombre sencillamente como para diferenciarlo un poco. No es que tenga una razón social distinta a la del museo. Nosotros desde un inicio siempre nos hemos llamado Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume. Entonces el Centro Cultural, como para desvincularse un poco de todo lo que es solo el museo, quisimos postular esta nueva casa para hacer otro tipo de eventos, otro tipo de actividades que vinculen o que la comunidad se sienta más, más involucrada con la cultura dentro de nuestro territorio. Hay un proyecto que me acuerdo en algún momento conversamos, que tiene que ver con el fomento lector. Creo que es un buen proyecto que ustedes estaban... de alguna manera estaban, lo tenían en veremos tiempo atrás. Tengo entendido que esto ya va avanzando fuertemente. Justamente nos ganamos, cierto, este proyecto de fomento lector que se está ejecutando con un primer piloto que partió hace unos días atrás, que en el fondo consiste en hacer como pequeños grupos focus, que se llaman, para hacer un catastro en la comunidad y ver, cierto, cuánto lee nuestra gente, qué le gusta leer, o por qué sencillamente la gente no lee, o de qué manera lee. Porque hoy en día, cierto, a través de los medios, de repente se lee mucho desde el celular. A lo mejor no se lee un libro, pero sí se lee a través de otros medios. Entonces, en estos momentos, el proyecto ya partió con su etapa inicial, haciendo este trabajo previo con el mismo equipo de trabajo del museo, y en donde se dieron las primeras pinceladas de qué era lo que leíamos o qué recordábamos de lo que hemos leído, cuáles han sido nuestros mejores recuerdos con respecto a la lectura. Y esto se pretende seguir aplicando en la población con pequeños grupos que tenemos que ir seleccionando y de esa manera finalmente elaborar un informe. O sea, es como un censo en realidad. Y de este informe, cierto, va a salir como un pequeño librito que se va a repartir y que se va a entregar para que la gente tenga como una visión de cuál es nuestro grado de lectura en realidad en el territorio. Pero el objetivo final que tiene este proyecto es censar y la resultante llevarla a crear un proyecto secundario por parte de ustedes. Por supuesto, este es como el inicio, como para después decir ya, basado en esta estadística que tenemos, a la gente de Neltume le gustaría, no sé, por leer, o le gustaría que hubiese en la biblioteca comunitaria que tenemos más libros de cocina, por ejemplo, o más libros de flores, por decir algo, ¿ya? Ese es el objetivo que va a cumplir este pequeño proyecto que ya se está aplicando. Y que me gustaría también que acá mi compañera Gloria, que es la encargada de la biblioteca, también entregue su opinión con respecto a esto, ¿cierto? Porque finalmente este proyecto se desarrolla en la biblioteca, que es un espacio donde ella trabaja. Gloria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, don Enrique, y buenos días a toda nuestra comunidad que escucha la Radio Nativa. Con respecto a lo que le consultaba, señalaba, ¿qué nos podría usted ampliar con respecto a esta proyección y al trabajo en sí que se está desarrollando en el nuevo sector, ¿no es cierto?, donde está la biblioteca? Bueno, primeramente contarles que nuestra biblioteca, cierto que estaba en el museo, ahora se trasladó a la casa número 2, que le decimos nosotras, y ahí estoy funcionando como biblioteca comunitaria, con préstamo de libros. También de repente yo hago cuentacuentos ahí en el mismo lugar. Por ejemplo, ahora que estaban los niños de vacaciones, hice varios cuentacuentos con invitación. Y también estoy trabajando lo que es los cuentacuentos en Sala Cuna Quimén, Tierra Esperanza de Neltume, también me voy a Puerto Fuy y llegando hasta Puerto Pirigüeyco también con lo que son los cuentacuentos y también con el bibliomóvil que le pusimos por nombre, porque yo llevo libros mensualmente y después los traigo y nuevamente llevo otros libros para lo que es Pirigüeyco. ¿Cuál es la visión que tiene usted con respecto al público, al lector en sí? ¿Las edades y qué tipo de libros son los que le están pidiendo constantemente? Mire, realmente lo que es lectura adulta, muy prácticamente casi nada. Pero sí, el Colegio Tierra Esperanza van ciertos cursos, sexto, séptimo, a trabajar a la biblioteca con los niños, la profesora. Y lo que son cuentos, eso tengo mucho pedido de libros de cuentos, porque eso sí que a los niños les gusta leer cuentos. Me piden las mamitas que están en casa con niños más chiquitos, también son muy lectores las mamás que le leen los cuentos a los niños, esas edades. Me parece bien. Bueno, yo lo encuentro interesante el proyecto en sí. Creo que desde el comienzo hemos estado entregando información sobre este proyecto en general. Ahora, hay gente que tiene libros en sus casas, que lo han llevado, que lo han guardado, que tiene un no sé, lo tienen ahí en algún lugar clave, y a lo mejor cabe la posibilidad que quisiesen entregar algún libro, regalar algún libro a ustedes. ¿Cómo lo puede hacer? ¿De qué manera? ¿Existe algún instrumento? ¿Esto puede ser así? ¿O ustedes solamente reciben ayuda institucional? No, siempre se están regalando libros. Por ejemplo, ahora un mes más o menos atrás, una mamita que me llegó todos los cuentos que ya sus hijos no leen porque ya están grandes, ya me llevó varios libros de cuentos infantiles. Y no los recibo yo ahí en lo que es la biblioteca, pero más de preferencia que sean, estamos más escasos de lo que es la cuentos infantiles, que es lo que más se piden ahí en biblioteca. Pero igual cuando se comenzó este proyecto de lo que es la biblioteca en el año 2012, se comenzó justamente con donaciones de libros. Sí. ¿Cuántos libros aproximadamente tienen ustedes ahí en biblioteca? Como 2.900 y algo, casi 3.000 libros. Y para todo público. Muy buenos los libros también. Sí, de todas maneras. No, sí, he visto. Señora Angélica, creo que ha habido un trabajo bastante importante. Usted tiene sus colaboradoras. Son varios años ya que llevan en este trabajo con la comunidad, ya con los colegios. Y así como señalaba la señora Gloria, seguramente hay un catastro también con respecto a los libros que leen los niños, que van en concordancia seguramente con los colegios y pueden tener la posibilidad de ir a leerlo a la biblioteca, ¿no es cierto?, del museo, o pedirlo seguramente. No sé cómo será la dinámica de este tema. Claro, hay gente que nos ha consultado, por ejemplo, cómo hacerse socio de la biblioteca. Nosotros, bueno, todavía no hemos llegado a esas instancias porque la gente nos conocemos todos aquí, así que solamente es ir a solicitar el libro que quieran leer y se lo llevan a su casa y se acuerda un par de días para su próxima devolución. Es bien interesante porque nosotros todo lo que iniciamos en realidad siempre ha partido desde la base de la colaboración. Así partió el museo, ¿cierto? La gente aportó sus memorias, sus fotografías, sus objetos que todavía están en modo préstamo ahí en el museo. Todo lo que nosotros tenemos es de la comunidad. Nada de lo que tenemos ahí nos pertenece, excepto algunas personas que algunos socios han fallecido y los hijos o hijas han decidido que las cosas se queden ahí, ¿ya? La biblioteca es algo que a mí me emociona mucho porque parte como un proyecto de conversación dentro de todas las reuniones y hay un planteamiento de decir, bueno, ya si lo pensamos, hagámoslo. Y se arma una campaña y esta campaña se armó en una de tantos encuentros de memoria que tenemos en el verano. Una persona de Valparaíso, él tiene un restaurante. Entonces él en su restaurante ofrecía un café con torta por un libro para la biblioteca del Museo de Neltume. Imagínese. Y desde allá nos llegó un cargamento de alrededor como de 2.000 libros que tuvimos, lógicamente, que seleccionar, porque venía de todo, venían libros que ya no servían. Pero bueno, la gente disfrutó de un café con torta gracias a un libro para el museo. Y ha sido muy entretenido. Después la biblioteca, la Escuela Tierra de Esperanza, que a nosotros siempre nos ha colaborado mucho, ellos nos hicieron entrega, hicieron cambio de biblioteca, porque vino una renovación de las bibliotecas en las escuelas, y todos los libros que ellos tenían también nos los donaron, también ahí seleccionamos los que estaban mejores, y las repisas, que hasta el día de hoy tenemos, también salieron de la Escuela Tierra de Esperanza. Entonces esta es una biblioteca, como se dice, muy comunitaria, porque se armó así. Nosotros de todo el tiempo nos ganamos un fondo del libro, ya hace muchos años atrás, y con eso se compraron libros que a criterio nuestro la gente podía necesitar y podía leer. Libros de cocina, de tejido, de repente para las dueñas de casa que les gusta tejer o cocinar, o los hombres que también hoy en día ya casi todos cocinan. Entonces fuimos haciendo como un recuento de lo que en ese entonces estaba como en boga. Pero de ahí no hemos tenido renovación de nuestra biblioteca, de nuestros libros. Me parece, yo creo que es importante eso, recalcar de que la comunidad ha aportado muchísimo también en el funcionamiento, ¿no es cierto?, en el trabajo, y a lo mejor nos falta también involucrarnos. Aquellos que tenemos algunos añitos más, que nos cuesta involucrarnos con la lectura digital, por lo que significa la sensibilidad, el tacto con la celulosa, con el papel, de alguna manera. Se nos hace mucho más romántico el tema de una lectura, ¿no es cierto?, sosteniéndolo ahí con las manos, el libro. Lo digo claramente, aquellos que tenemos algunos añitos más, nos complica esto. Finalmente, señora Angélica, ¿qué se viene? ¿Qué se viene los próximos días, las próximas semanas con respecto al museo? Bueno, se viene justamente este próximo grupo Focus que queremos armar con la comunidad, ya que nosotros sabemos, cierto, que es más lectora o que puede leer. Tenemos que armar distintos grupos para que poder llevar, cierto, este trabajo de investigación, por así decirlo, adelante, para que lleguemos a un resultado final de saber finalmente cuánto lee nuestra gente y qué es lo que le gustaría, o qué le gustaría ver dentro de la biblioteca comunitaria a futuro, porque este es un diagnóstico para ver lo que nosotros a futuro podamos comprar para tenerlo para uso de la comunidad. También por ahí, a futuro, no todavía, nos va a llegar una donación de computadores que van a quedar en la biblioteca para uso. Entonces así los niños o niñas o personas adultas que de repente necesiten ir a hacer un trabajo, van a tener acceso a estos computadores que van a estar a uso de la comunidad, como siempre lo hemos hecho. Nosotros siempre hemos sido un espacio abierto a la comunidad y que ponemos todo nuestro servicio para lo que la comunidad necesite. Otra cosa muy importante que me gustaría destacar es que el Centro Cultural también está abierto a la comunidad, a espacios que no tienen dónde reunirse. Por ejemplo, si hay alguna organización que no tiene dónde hacer una reunión, es basta con que se comuniquen con nosotros y nosotros facilitamos el espacio para que hagan su reunión. De hecho, por ejemplo, se hacen clases de yoga en el Centro Cultural en las tardes. No son nuestras, son de una chica que necesitaba un espacio para hacer estas clases y habló con nosotros y nosotros le facilitamos el espacio. Hablamos también con algunos socios hace un tiempo atrás, que hay una que le gusta mucho la cueca, que si quería hacer su taller de cueca ahí dentro del espacio, también está disponible este centro cultural, que ojalá la comunidad haga uso de él. No es solo del museo, no es solo para hacer actividades del museo, la comunidad que se empodere de estos espacios para que así entre todas y todos los cuidemos y sintamos, cierto, que ahí tenemos algo que entre todos podemos desarrollar. Me parece. Agradecer, por supuesto, a esta visita. Yo sé que hay muchas preguntas que podrían aparecer. Yo la veo y, bueno, y yo sé que la comunidad puede estar pensando, oye, ¿por qué Don Henry no le hizo tales preguntas? Hay un tema que sucedió y que está en investigación todavía, que a su debido tiempo seguramente vamos a estar conversando los próximos semanas en referencia a este siniestro que se llevó gran parte de nuestro patrimonio, nuestra historia. Así que, pero eso queda, lo vamos a dejar ahí en carpeta para conversarlo a su debido tiempo con mayor información, ¿no es cierto? Y con el ánimo netamente de crecimiento, que es una de las cosas que tiene que aunarnos como comunidad. Agradecer, señora Angélica, señora Gloria, por supuesto, que hayan cedido su tiempo. ¿Nos queda algo en carpeta, algo que agregar? La señora Gloria ahí tiene algo. Señora Gloria. Contarle también, cierto, a toda la comunidad que este proyecto de fomento lector también va a armar esos focos en Puerto Fuy y en Puerto Pirihueco. Hasta allá va a llegar el proyecto de lo que es el fomento lector para saber, cierto, como dijo Angélica, qué es lo que le gusta leer a la gente, a los niños, a los jóvenes, adulto y adulto mayor, para que la gente sepa que perfecto. También nuestros pueblos más lejanos también siempre han sido parte de lo que es el Museo de Neltume. Más que claro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry.